¿Crees en la lucha por el poder? Una jugada perfecta, vieja amiga. Ganas un Zaori y te quitas de en medio un socio. Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga, búscanos en Radio 3. 3.